Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, compartiendo muy buena música, un matecito por este lado, la compañía de todos ustedes también, por supuesto, Javito Merlo haciéndome compañía, como cada martes, como cada jueves, en nuestras salidas semanales. Bueno, afloja un poquito el fresquete, quizá por eso, bueno, qué sé yo, tendría que haber traído un poquitito más de música, un poquitito más movida. La selección de hoy no salió así. Quizá, bueno, atendiendo un poquito esto de que subió un poquito la temperatura, si me ocurre. Nada, para nada. La selección de la música no sigue ningún camino en especial. Simplemente escucho, me gusta, compilo. Trato de ordenar un poquitito el orden o la selección como para que fluya un poquitito a lo largo del programa. Lo que sí salió para hoy es que muchas chicas, muchas mujeres, el grueso de la programación, copado por las chicas, ya voy a pasar a mencionar qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Arrancamos con esto muy muy lindo, May de Fay, una cantante francesa, una morocha preciosa, pero súper talentosa esta chica también, con un EP grabado, publicado por el sello Record Creole el 11 de junio de este año. 5 temas muy cortitos, Morning Rain. Escuchábamos el tema que le da título a este EP. Te debo la banda porque la requete contra busqué por todos lados, incluso le dejé un mensaje en su perfil de Facebook, que abunda en fotografías de todo tipo y en alta resolución, la verdad que mucha información visual, algunas tomas de presentaciones hechas en algunos pubs o clubs franceses y en otros lugares, como por ejemplo, por ahí estuve leyendo que en Copenhague estuvo presentándose en una presentación muy muy celebrada, en la que la prensa habla acerca de la sede, hoy por hoy la sede del jazz europeo, Copenhague. Bueno, pero información con respecto a los músicos que la acompañan, nada, absolutamente nada. Ahí le dejé un mensajito, che, la banda, porque realmente suena bien, y bueno, la busqué por todo lado y nada que ver. Bueno, ya empecé a quejarme, ¿no? Esta falta de información, qué cosa, ¿no? Por ahí me voy a seguir quejándome un poquitito más adelante. May de Fay. Esta chica canta, toca la guitarra, hace arreglos, compone. Realmente una chica de apenas 22 años que, viste, no quiero hacer esa cosa de esas comparaciones odiosas, pero te trae a la mente así por su aspecto físico, pero además también por su talento, por el tono de su voz, por el estilo de la música que aborda. A la enorme Esperanza Spalding, ¿no? Bueno, ella misma dice que un poco influenciada, obviamente, cuando no, ¿por qué no? También contemporánea y otra súper talentosa música, hablamos de Esperanza Spalding, que ha logrado encandilar absolutamente a todo el mundo, y obviamente a esta chica también, May de Fay, que arrancó siendo, bueno, decíamos, apenas 22 años, pero ya consagrada, ¿no? Así que arrancó muy, muy, muy jovencita, 18, 19 años, y ya había grabado un pequeño álbum, también otro EP, con el que empezó a darse a conocer a lo largo del territorio francés y europeo. Bueno, agradable, ¿no? Soul jazz, con aires pop también, muy, muy, muy interesante, muy, muy lindo. Bueno, lo dejamos por ahí. May de Fay, Morning Rain, Regard Creole, 11 de junio de este año. 5 cortes, Morning Rain, el primero es el tema que escuchamos recién. Fenómeno. Bueno, las cortinas. Déjame quedarlo por aquí. Las cortinas, hoy dedicadas al gran pianista portugués Bernardo Sassetti. Nació en un día como hoy del año 1970, pero trágicamente falleció el 10 de mayo del año 2012. Muy joven este hombre, falleció realmente muy, muy joven. Una tragedia no solamente para el mundo de la música, sino una tragedia nacional. En su momento recuerdo haber leído los reportes de la prensa, una tragedia nacional. Este hombre era una persona queridísimo dentro del movimiento y murió de una manera bastante absurda, si se quiere. Fotógrafo aficionado, se asomó demasiado por el borde de un acantilado y cayó. Bernardo Sassetti. Bueno, las cortinas del día de hoy van a estar dedicadas a él y estamos escuchando algunos temas de Motion, publicado por Clean Feed el 6 de marzo del año 2010, junto a Carlos Barreto en bajo y Alexandre Frazado en batería. Motion se refiere a otra cosa que también era, bueno, hablamos de él como fotógrafo, pero además también obviamente muy involucrado con el cine. Había hecho banda de sonora para innumerables películas. Así que Motion tiene que ver con eso, ¿no? Con música de películas, con sonido de música muy cinemática. Este álbum con una tapa muy, muy linda también, que ya voy a publicar ahí en nuestro perfil de Facebook. Motion, Clean Feed, 6 de marzo del año 2010, para Bernardo Sassetti Trio, que hoy hubiera cumplido, ¿cuántos años? 52 años. Muy joven murió este hombre, una pena. Bueno, ay, ¿qué vamos a escuchar en el día de hoy? Bueno, te decía, de 8 temas programados, 5 forman parte del clan femenino. Recién fue May de Fay. Ahora una cantante, también cantante y multiinstrumentista alemana, Anna Weiss, con una voz realmente espectacular esta chica. Alguien un poquitito más veterana, si se quiere, porque las dos primeras, gente muy, muy, muy jovencita. La siguiente es Katrin Madsen, una cantante danesa, con cierto recorrido muy celebrado también dentro del ámbito jazzero. Otro álbum, City Garden, otro álbum muy, muy, muy jugoso. La chica de tapa, la violinista japonesa Tomoko Mura, con Branch Volumen 2, un disco realmente fantástico, fantástico, la violinista japonesa. La cantante italiana Daniela Spalletta, una voz realmente fantástica y una propuesta superior, con este Pir Aspera Ad Astra, un disco recientemente publicado. Y después, bueno, bajamos con los chicos. El último trabajo discográfico del vibrafonista estadounidense, muy jovencito también, Jalin Baker. El álbum es This Is Me, This Is Us, muy recientemente publicado. Algo que fue mencionado como novedad hace muy poquitos días, hablamos de Gianluca Petrella y Pasquale Mirra, Correspondance, también un álbum muy electrónico, muy interesante. Y cerramos con el debut del grupo francés Daida, La Pasión Ducri, un álbum realmente fantástico para el cierre. Bien, ¿con qué? Te das cuenta que hablé tanto y ya ni me acuerdo qué es lo que sigue. Anna Weiss Group, el grupo de la cantante alemana, que simplemente fue titulado así, una tapa muy rara, parece más que tapa, contra tapa. Anna Weiss Group publicó Yellow Bird Records el 11 de diciembre año 2020. Would you hold my drink, fear the sun. And then we start to spin around. Close my eyes, forget the ground. We'll leave the floor higher, fast, more. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Hannah Weiss Group, el disco que lleva el mismo nombre, un EP con 6 cortes, todos tenemos muy cortitos, el más cortito es la introducción a Mars, de apenas 1:46. Este disco realmente fantástico, publicado por el sello Yellow Bird Records el 11 de diciembre del año pasado, 2020. Lo acompañan Maurice Stahl en saxo, Philip Shiepek en guitarra, Sam Hilton teclados, Robin Germain en bajo, Florin Mjuk en batería. Todos amigotes de la escuela donde estudiaron, la Music School de Múnich, donde se graduaron con gran éxito. Estoy leyendo por aquí, ya se graduó con honores también, como el resto de la banda también. Bueno, como talentosos, jóvenes talentosos, se juntaron para, se me ocurre a mí, para esta cosa de ensayar y hacer frente a las asignaturas, pero también para empezar a pulir esta cosita de empezar a escribir. En el caso de ella escribe todas las letras y la música, y el resto de la gente hacer el aporte en esta banda que se formó allí hace pocos años, porque hablamos de una chica muy jovencita, estamos diciendo año 2019, donde el año en que se graduaron todos de la Escuela de Música de la Ciudad de Múnich, en Alemania. Y por ahí la data habla de que el concierto de graduación realmente causó sensación, no solamente entre los presentes, sino que parece que el sonido llegó muy fuera del establecimiento, cosa de que ese mismo año la cantante ganó el premio BMW World Young Artist Jazz Award, un importante premio que celebra el talento de gente joven. El año pasado, 2020, ella fue la anfitriona de este premio internacional, obviamente premiando a las nuevas figuras, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosita? Bueno, nada más. Algunas más, pero lo he pulido un poquito todo por ahí. para no repetir, y mucho a Lola, compañero, como siempre. Y después terminamos arruchando la programación. Hannah Weiss Group, Yellow Bell Records, 11 de diciembre, año 2020. Qué linda voz la de esta chica. Realmente me gustó muchísimo esa voz un poquito gastadita, ese timbre de voz realmente particular. Alguna vez se lo he contado, ¿no? Cantantes hay, pero pila, y yo estoy siempre a la pesca de voces femeninas. Hay pocas voces masculinas, o habrá, y yo la verdad que quizás estoy más orientada a la búsqueda de voces femeninas, que se me escapan las masculinas. Pero, y hablaba un poquito fuera de micrófono con Javes un rato, que muchas veces esta cosa de canta más o menos bien, una buena banda y a grabar. Pero yo siempre estoy detrás de las voces y los tonos de voz, así, tanto que salen un poco de la norma, ¿no? Qué sé yo, y lo de Hannah Weiss realmente cabe dentro de ese perfil. Espero que les haya gustado, a mí me encantó. Hannah Weiss Group publicó Yellow Bell Records 10 de diciembre, 11 de diciembre, 2020. Bien, mientras estamos escuchando de cortinas al disco Motion, disco publicado por el sello Creamfeed el 6 de marzo del año 2010 por Bernardo Sassetti Trio Motion. ¿Por qué es esto? Bueno, porque este muchacho en el día de hoy hubiera cumplido 52 años, falleció muy, muy joven en un accidente, comentábamos hace un momentito, 42 años tenía, el 10 de mayo del año 2012. Un accidente fatal. Bueno, y estamos recordando su legado musical, que no recuerdo muy bien porque no traje la data, pero vos sabés que lo comenté en algún momento. Su viuda, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, armó una fundación y comenzó a hurgar entre todas las grabaciones, y algunas hechas en cinta, otras música escrita. Que obviamente la cedió a otros pianistas para que puedan grabar, y fue así que prometió 3 álbumes distintos con música inédita de Sassetti, del cual ya salió a la luz uno. Confieso que le perdí un poquito el rastro, quizás hayan salido el resto, pero ya me voy a poner en campaña para ver de qué se trata la música inédita de los 2 álbumes, de 3 que prometió su viuda, de los cuales te digo ya salió uno. A ver, como para seguir un poco la onda de este gran pianista, pero gran pianista portugués. Bueno, sigamos. Otra de las chicas, Katrin Madsen, cantante danesa, no tengo la edad, pero su aspecto me habla de una mujer de 40 largos. City Garden publicó Get the Great Music el 4 de junio de este año. La banda, el gran contrabajista André Jomain y el pianista Jacob Christoffersen. Katrin Madsen. She walks along a gravel road. Satchel swinging from one shoulder, humming, skipping, shuffling her feet to raise the dust in brilliant puffs. Don't do that, sounds a voice inside her head. You'll scuffle your shoes, but she ignores it. Free for 2 miles and a half. Free for 2 miles and a half of solitude and songs no other voices. That's how I learned to love the road. That's how I learned to love it. The freedom of the road. The freedom of the road. The the hissing doors let her out into the sunshine. Tarmac hard beneath her feet. The bus moved off the shoulder with a crunch of stubborn gears. Now she's on the gravel, a softer kind of road. Between the hills, a glint of distant sea and brilliant sails that fill with wind. And she adores it. Free for 2 miles and a half. Free for 2 miles and a half. Of humming bees and birds, no other voices. That's how I learned to love the road. That's how I learned to love it. The silence of the road. Oh, oh, oh, the silence of the road. The firs and pines are deeply shadowed. Darkness in the midst of the day. She feels uneasy, wants to hurry, but also wants to stay. Is someone watching from those shadows? Don't turn, just look the other way. Pretend there is no fear, no worry. Innocence may keep the shadows at bay. The horse is waiting by the fence. He's heard her coming, and he knows her well. She feeds him grass and lets him snuffle at her sturdy neck, her flaxen hair. A velvet kiss, a warm, sweet smell. The silky, dusty hide is all it takes to settle her and leave her senses wide awake. And she adores it. Safe for 2 miles and a half. Safe for 2 miles and a half. Of the shadow playing sun, no other monster. That's how I learned to love the road. That's how I learned to love it. The freedom of the road. The freedom of the road. The silence of the road. The freedom of the Durante mis años como cantante profesional, cuenta la cantante danesa Katrin Madsen, he trabajado con personas que querían conocer su voz. Ha sido y sigue siendo un viaje increíblemente emocionante para mí abrir voces. Cada persona lleva un tono único que vive cuando hablamos, reímos, lloramos, damos discursos y más. El tono en nosotros es cambiante y lo utilizamos de forma diferente según el contexto en el que nos encontramos y a quien nos dirigimos. Esto ocurre a menudo sin que lo sepamos en el día a día. Nuestro tono se crea a través de la respiración, por eso debemos conocer nuestra respiración y fortalecerla. agrega la cantante. Una respiración sana y vibrante es esencial para nuestro bienestar y nuestra capacidad de interactuar en el mundo, porque la respiración tiende un puente entre el ser tranquilo y el creativo que hay en nosotros. Cuando abrimos nuestro tono en una respiración equilibrada, volvemos al presente y al hogar dentro de nosotros mismos. Desde aquí podemos experimentar y permitir que nuestros pensamientos, sentimientos y estados de ánimo fluyan a través de nosotros sin ser necesariamente guiados por ellos. En su lugar, podemos permitir que las corrientes en nuestro interior se conviertan en autopercepciones que ayuden a fortalecer un liderazgo auténtico y saludable en nuestra vida personal y profesional. Esto está destacadísimo en su muy vistosa web, la de Catherine Madsen. Muy poca información con respecto a, quizá se me ocurre a mí leyendo todo esto y aparte viendo lo que ella promociona a través de su web, esta actividad como cantante profesional quizá pasaba a un segundo plano, porque ella está muy, muy enrolada, muy, muy metida en esta cosa, en este el enfoque holístico en el tratamiento de la salud, con esto de, bueno, la respiración, que ayuda al mejoramiento no solamente de la voz, sino todo lo que tiene que ver con lo profesional, con las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Que de alguna manera, bueno, con este encabezado de esta presentación, lo que hace ella es ofrecer a través de su web cursos, ¿no? Donde justamente tratar de reencontrarse con una buena respiración y todos los beneficios que esto obtiene. Así que muy vistosa su web, realmente es muy, muy, muy linda, muy, muy, muy agradable, pero poquísima, pero muy poquísima data con respecto a su, si quiere, su segunda ocupación, ¿no? En términos de importancia. Ella es psicoterapeuta, además de cantante profesional, por lo que, bueno, obviamente parece que está más preocupada en ayudar a la gente a encontrar su voz. Bueno, ella nos ha deleitado con su propia voz, Catherine Madsen. City Garden publicó Get It Good Music el 4 de junio de este año. Lo acompañan Andrés Omen, uno de los próceres del movimiento europeo al contrabajo, y el pianista Jacob Christofferson. Bueno, muy linda la tapa también, está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, alrededor de medianoche, igual de medianoche. Bueno, sigamos. Otra de las chicas, ¿cuántas van y cuántas nos quedan? Nos quedan dos. Vamos ahora con la violinista japonesa Tomoko Omura. Branches, volumen 2, publicó Outside the Music el 18 de junio de este año, Tomoko Omura. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Esta fue Tomoko Mura con Branches volumen 2. El primer volumen había sido publicado hace pocos meses. Es la continuación de un proyecto que ella comenzó en el año 2015, cuando publicó, muy recientemente llegada a la ciudad de Nueva York, publicó Roots, Raíces, una colección de temas originales tradicionales japoneses. 10 temas, decíamos, en aquel primer proyecto Roots, en la cual ella se involucró en esta cosa de, vayan a saber, ¿no? Quizá por una cuestión de añoranza al terruño, decíamos, recién llegada a la ciudad de Nueva York, eso fue en el año 2015, se dedicó a explorar y a recrear música folclórica popular, canciones populares, del viejo cancionero japonés, tradicional japonés. De ese proyecto Roots surgieron otros dos álbumes, el Branches volumen 1 y este, el 2, publicado recientemente bajo el sello Outside Music el 18 de junio de este año. El quinteto se repite: Jeff Miles en guitarra, Glenn Zaleski piano, Pablo Minares bajo, Joy Sauer en batería. Fue grabado en el Hotel Samurai en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York. Me está llamando un matecito, ¿eh? Ya voy. Qué cosa esto, ¿eh? Y eso que no hace tanto frío, ¿eh? Bueno. Bueno, ella explica uno por uno los temas que componen este álbum, seis cortes. Y dice, del que acabamos de escuchar, Churray en sí, que es el tercero de seis. Dice que es una canción popular que se remonta a la era Edo. Hay una era que transcurrió entre los años 1603 y 1867. Dice, los niños cantan esta canción como un juego, la interpretan varios niños enfrentados y forman un puente con sus brazos, mientras otros niños pasan por un puente mientras cantan. Al final de la canción, el puente se derrumba y un niño queda atrapado dentro del puente. Ese es el juego. Si lo habremos jugado, ¿no? Obviamente que estos juegos muy populares no tienen edad, no tienen nacionalidad. Bueno, los chicos nuestros cantaban, ¿no? Pasará, pero el último quedará, ¿o algo así? Bueno, fíjate vos la época, ¿no? 1603 ya se jugaba esto en Japón. Bueno, y ella lo recrea así en un tono muy juguetón también, como escuchamos en los tonos de este tema, donde destaca su, digamos, su enfrentamiento muy, muy, por decirlo, ¿no? Se me sale eso nada más. Este emparejamiento con el pianista Glenn Zaleski. Bueno, fantástico, muy muy lindo. ¿Qué más? Bueno, hay mucho más, pero dejémoslo por ahí. Tomoko Mura, Branches, volumen 2, Outside Music, 18 de junio 2021. Muy, muy, muy lindo. Bueno, te recordamos que estamos escuchando de fondo la música de Bernardo Sassetti con su trío, conformado por Carlo Barreto en contrabajo y Alexandre Frazao en batería, un trío con el que él grabó Motion bajo el sello Clean Feed el 6 de marzo del año 2010. Todos arreglos de jazz en tono, si se quiere, cinemático, ¿no? Motion. Recordemos que él estaba muy ligado a la fotografía, al cine. Había escrito música para muchos, recuerdo algunos muy celebrados directores portugueses y europeos. Incluso creo que había grabado, se me mezcla un poquito porque no tengo la data, pero creo que él había grabado un par de documentales con su música, que él mismo había filmado, ¿no? Recordemos que falleció en el año 2010 en un accidente mientras intentaba tomar una fotografía del mar. Se desbarrancó este hombre a los 42 años, una promesa de la música, no solamente del jazz portugués, sino europeo y mundial. Muy bien, sigamos. Daniela Spalletta, italiana ella, siciliana, si mal no recuerdo por ahí haber leído la extensa data de este disco fantástico, Pir Aspera ad Astra, publicó DRP Music el 5 de febrero de este año. Ella, en voz obviamente, y acompañada por el Urban Fabula Trio, liderado por el pianista Sebi Burgio y completado por Alberto Fidón en contrabajo y Pepe Tringali en batería, además de músicos invitados como Gianni Moder en guitarra, Giovanni Cucuccio en primer violín, Alexandra Dimitrova segundo violín, Rosaria Michilli en viola, Teresa Rafaela Suriano violonchelo. Fantástico lo de esta chica Daniela Spalletta con Per Aspera ad Astra. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchamos a la cantante italiana Daniela Spalletta, Per Aspera Ad Astra, es el disco que publicó TRP Music el 5 de febrero de este año. Fantástico, ¿eh? Una larguísima nota publicada, de una nota hecha a través de un portal italiano. El periodista le pregunta, bueno, este es tu nuevo disco, ¿cómo está compuesto? Bueno, Per Aspera Ad Astra es un álbum conceptual con canciones que he compuesto en los últimos 3 años, mezclando diferentes estilos y estéticas: jazz, world music, rock, fusión, pop, electrónica, música contemporánea. Todas las piezas están vinculadas entre sí en una continuidad de contenidos semánticos y musicales. Compuse la música del disco en un periodo relativamente largo y durante la escritura, en un momento dado, empecé a notar que las canciones tenían algunas similitudes y elementos recurrentes desde el punto de vista estilístico y musical. A partir de ese momento empecé a componer la música en forma coherente con el concepto que se iba perfilando. Uno de los aspectos más interesantes de la escritura de este proyecto fue para mí el compositivo y, en consecuencia, el arreglo en particular de la orquesta de cuerda. Fue estimulante equilibrar e integrar su sonido en la gramática de las partituras. Habla de la TRP Studio Orchestra, 5 componentes que ya vamos a pasar cuando termine esta pequeña lectura, ya vamos a repasar. En otro pasaje, ella habla del trío, del Urban Fabula Trío, que la acompaña en esta grabación. Me une a Urban Fabula una fuerte amistad consolidada a lo largo de más de 10 años de numerosas colaboraciones y sinergias artísticas. Valiosa ha sido la aportación artística y humana de mi fraternal amigo Alberto Fidone, pues además de tocar el bajo y el contrabajo, supervisó la dirección de la orquesta de cuerda, la TRP Studio Orchestra, y produjo el proyecto conmigo y con Ricardo Zamperi, ingeniero de sonido y quinto hombre del cuarteto, elemento fundamental para definir el sonido de este disco. Y en otro pasaje habla de la acertada elección del guitarrista Gianni Moder, que se luce en este tema que escuchamos recién, Sansara, el cuarto corte de 12 que tiene este disco. La elección de Gianni a la guitarra fue dictada por su extrema versatilidad y su gran afinidad con mi música. Con sus líneas, Gianni define una voz alternativa en perenne diálogo con la mía, mientras que la TRP Studio Orchestra ha dotado a Per Aspera Ad Astra de una mayor transversalidad y su uso es absolutamente intrínseco, el envolvente contrapeso a la solidez de la sección rítmica, la necesaria exégesis de la melodía y la letra. Y hay muchísimo más, pero basta de bla bla. Me extiendo con el bla bla porque vamos a llegar tan bien con el horario que le estoy dando un poquitito de más al bla bla. Pero bueno, algunos aspectos y conceptos que son interesantes de este disco fantástico, porque claro, lo más importante es la música, ¿no? Pero cómo suena, qué lindo, fantástico, una cantidad enorme de muy celebrados reviews de críticos y revistas especializadas de todo el mundo ensalzando el trabajo de esta mujer. Daniela Spalletta, Per Aspera Ad Astra, publicó TRP Music el 5 de febrero de este año, acompañada por el Urban Fabula Trio con Sebi Burgio en piano, Alberto Fidone con trabajo, Pepe Tringale batería y la TRP Studio Orchestra con Gianni Moder en guitarra, Giovanni Cuccuccio en primer violín, Alexandra Dimitrova segundo violín, Rosaria Milici, viola, Teresa Rafaela Suriano, violonchelo. Fantastic, muy, muy lindo, ¿eh? Bueno, dejémoslo por ahí. ¿Con qué seguimos? Seguimos. Acá está. Bueno, terminamos con las chicas, ¿eh? Ahora lo que queda del programa, la última media hora con ellos, con los chicos. Muy jovencito este muchacho, no tengo la edad, pero una cara de nene, el morocho Jalin Baker, This Is Me, This Is Us, un disco muy reciente publicado también por el sello Outside Music el 4 de junio de este año. Una mezcla fascinante, ¿no? Este muchacho que, bueno, vibrafonista, además de compositor y director de banda, Jalin Baker, muy jovencito él, para su debut fantástico, ¿eh? This Is Me, This Is Us, por Jalin Baker. Thank you. Bueno, escuchamos a Jalene Baker, This Is Me, This Is Us, publicó Outside In Music el 4 de junio de este año, una banda importante, Jalene al vibráfono, Paul Cornish piano, Gibson Gillin en trompeta, Gavin Mulchan batería, Gabriel Godoy bajo, Jessica McJenkins en violín, Orlando Wells violín, Andrew Griffin viola y Susan Mandel en cello. El título pretende reflejar, según sus propias palabras, experiencias universales, reflexionando sobre el viaje del artista a lo largo de su corta vida, ¿no? Y las numerosas pruebas a las que ha debido enfrentarse, según él mismo explica. 9 composiciones originales y un clásico de Stevie Wonder fueron grabadas en este disco debut, realmente lindísimo, ¿eh? El álbum fue producido por el baterista estadounidense Ulysses Owen Jr., que de alguna manera él explica por ahí esta cosa. Porque el vibráfono no es un instrumento percusivo, ¿no? Una melodía fantástica, pero al mismo tiempo es un instrumento percusivo. Entonces, han hecho migas los dos y han podido extraer, cada uno con su propia experiencia, o fundamentalmente. Con el amplio recorrido del baterista Ulysses Owen Jr., producir este álbum con este, si se quiere, un neto contenido percusivo realmente fantástico, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que dice Owens con respecto a Jalene? Creo que la voz de Jalene en el vibráfono será amplificada por sus composiciones, se verá amplificada por sus composiciones. Tuvo la oportunidad de pasar un poco de tiempo libre con Billy Childs, el gran pianista, que reconoció su voz compositiva, y creo que, junto con su increíble forma de tocar, la voz compositiva de Jalene será una que creo que resonará y creará una nueva generación de oyentes. Y con respecto a la escritura de los temas, el propio Jalene Baker dice: escribí toda la música basándome en mis experiencias vitales, con cosas como el racismo, la depresión, el desamor, las decepciones profesionales, el éxito, el triunfo y la curación. Aunque tengo experiencia personal con todas estas cosas, nada es exclusivo de mí. Son cosas con las que la mayoría de nosotros lidia y quiero que la gente sepa que no está sola. Bueno, fantástico, ¿eh? Jovencito este chico, con un porvenir realmente fenomenal. El álbum debut, This Is Me, This Is Us, bajo el sello Outside Music, el 4 de junio de este año, Jalene Baker. Fantástico, ¿eh? Fantástico. Bueno, los dos últimos. Este fue publicado hace poquitos días como novedad en nuestra web aldemedianoche.com.ar. Hablamos de Gianluca Petrella y Pasquale Mirra. Correspondance es el álbum que tiene así como un neto corte electrónico, una mezcla, un dueto que no lo es tal, porque obviamente que hay músicos invitados, pero los principales instrumentos: trombón, vibráfono a cargo de Gianluca Petrella, además de toda la percusión electrónica, batería electrónica, etcétera, sintetizadores, y Pascual Epirra, también al vibráfono, marimba y percusión. Una dupla que a priori podría dar que hablar, por ejemplo, trombón y vibráfono, ¿qué es esto? Pero suena con esa mezcla electrónica que te decía, suena de una manera fantástica, y muy sorprendente. Correspondance, que publicó Duck Music el 6 de junio de este año. Thank you. Bien, este fue Gianluca Petrella y Pasquale Mirra, Correspondance, publicó Tuk Music. En realidad, Tuk Air, que es una división del sello de Paolo Fresu, de propiedad de Paolo Fresu, la división Tuk Air, que pretende, inaugurada recientemente, que pretende darle lugar a este tipo de música, ¿no? Un tanto electrónica, soul, funk, etcétera, ¿no? Para no mezclar con el resto de las producciones que se publican en la división principal, la Tuk Music. Este fue el 6 de junio del año en curso. Gianluca Petrella, trombón, sintetizadores, Fender Rhodes, batería electrónica y efectos de programación, Pascual Mirra, vibráfono, marimba, percusión, etcétera, etcétera. Y algunos músicos invitados como Julieta Pacera, voz en uno de los temas, Khalifa Khan en percusión, Blake Franchetto, bajo eléctrico, Danilo Mineo, congas y efectos, Simone Padovani, percusión, Primo Sanasi, batería en otro de los temas. Trombón, electrónica, vibráfono, percusiones, ¿no? Una cosa a priori, un dúo imposible, ¿no? Atípico, pero que se pueden lograr cosas muy interesantes como esta, ¿no? El proyecto había nacido hace allá como 3 años, en una versión principalmente acústica, trombón, trombón y vibráfono, con algunos destellos así de electrónica, así muy tímidamente incorporados. Pero la cosa se disparó y intentaron extender los horizontes, ¿no? De lo que estaban investigando. Las cosas, como jugando, fue ganando espacio la electrónica en este proyecto para concretarse en esto que escuchamos recién, parte de lo que escuchamos, ¿no? Porque el disco es realmente fenomenal, Hidden Soul, el cuarto corte de 10 que tiene este álbum. Bueno, una mezcla así muy rara entre etno, afrobeat, etio jazz, spiritual jazz, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera, más todo lo que a ustedes se le ocurra que hayan podido reconocer en los sonidos de apenas este tema, ¿no? Pero se lo recomiendo, escúchenlo, realmente interesante. Bueno, esto fue. Nos vamos a ir con un grupo francés que, según la poquísima data que pude obtener, un grupo que pretende de alguna manera tomar el liderazgo dentro del nuevo jazz francés en esta cosa de la fusión entre el jazz eléctrico, el jazz progresivo, etcétera, etcétera. Suenan realmente bien, ¿eh? Hablamos de Daida con La Passion du Cri, publicado por Jazztronics el 11 de junio de este año. Oksan Karitny en sintetizadores, Arno Casenave trompeta, Antonin Fresson guitarra, Samuel Fima contrabajo, Vincent Tortile batería y otras, Baltasar Nachurel en saxo como músico invitado. Con esto nos vamos. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias.